Bueno, en realidad lo que tenemos es una interpretación literal de la ley de paridad de género. Uh-huh. Es algo que advertimos cuando esto se votó en el Congreso de la Nación. Yo estuve como diputada nacional en ese momento, estuvimos bastante críticos de esta reforma que va en la línea de una mayor injerencia del Estado en la vida política de los partidos, ¿no? De los partidos políticos, con la supuesta intención de equiparar las posibilidades de las mujeres con la de los hombres en la participación de las listas electorales, se estableció una demagogia bastante importante con la ley de paridad de género, que establecía posiciones intercaladas, ¿sí? Desde el primer candidato titular hasta el último suplente tenía que ser uno y una o una y uno. Uh-huh. Esto fue replicado en la provincia de Misiones. La interpretación que hace la justicia electoral justamente es restrictiva, porque el espíritu en sí de la ley, más allá de las limitaciones que nosotros señalamos, el espíritu de la ley lo que busca es justamente facilitar que las mujeres se garantice la presencia de las mujeres en un 50% que nosotros planteamos debiera ser el piso, ¿no? No el techo. Bueno, obviamente la justicia electoral, ¿no? Que responde a un poder judicial que sigue siendo uno de los organismos del Estado, de los más atrasados, ¿no? De los más conservadores, ni hablar de las provincias del interior, como es el caso de Misiones, ha emplazado a nuestro Partido Obrero a ajustarse a la interpretación literal de la ley y a establecer una y uno, es decir, un 50% y 50%. Y bueno, esto nosotros lo hemos interpelado, lo hemos rechazado, hemos presentado recursos de revocatoria, porque nuestra lista tiene un 60% de compañeras mujeres que representa justamente el ascenso de la lucha del movimiento de mujeres, que ha salido desde hace 5 años desbordando las calles por el Ni Una Menos, diciendo al Estado responsable, en la lucha por la legalización y despenalización del aborto, en la lucha por la separación de la Iglesia, del Estado. Entonces, bueno, para nosotros nuestra lista expresa esa lucha y no una demagogia de la perspectiva de género, que es la que utilizan los partidos políticos tradicionales, y sacando estas leyes nos terminan poniendo un techo, nos terminan imposibilitando la participación. Así que, ¿por qué decís que es demagogia? ¿Por qué lo decís así? Sí, porque demagogia por parte de los partidos que gobiernan, que han gobernado y que gobiernan con las distintas iglesias, que están aplicando un ajuste brutal, ¿no? Sobre los sectores populares, y que en el caso del trabajo, ¿no? De la desocupación, del cierre de fábricas, de los despidos, de cada 3 desocupados en este país, 2 son mujeres. Uh-huh. O sea que estamos en una situación en la que no se le garantiza a la mujer su derecho a trabajar, su independencia económica, no se garantiza el derecho a la maternidad, ni a la paternidad. Los derechos de los niños están completamente vulnerados en un país donde la mitad de los niños son pobres. Menos se garantiza en la interrupción legal del embarazo, obligándola a la mujer, y en los casos más brutales, como el de las niñas embarazadas producto de violación, a parir. Entonces, bueno, estamos en una situación en la que cuando se saca una ley tan rápidamente, evidentemente no está respaldada de la mejora de la situación material de las mujeres para que eso realmente se concrete, que es lo que nosotros denunciamos. Porque nosotros no queremos Congreso y legislatura con más Patricia Bullrich, ¿no? Con más los penatos, con más legisladoras que son de los partidos capitalistas, que son las que vienen a garantizar los planes de ajuste de la presidenta del Fondo Monetario, Cristina Lagarde. Digo, no es un problema de género y de perspectiva de género, incluso porque la propia Cristina Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, que pone de rodillas a todos los países ante el imperialismo, ha sido la primera impulsora de una campaña mundial por la paridad de género en las empresas, por ejemplo, y en los organismos de los distintos estados y de carácter internacional. Uh-huh. Eso se ha replicado y ha sido tomado por los partidos del sistema que tratan de contener, de cooptar, de frenar un movimiento de lucha que está cuestionando absolutamente todo, ¿no? Sino que es esto del pañuelo verde y el pañuelo naranja, la separación de la Iglesia del Estado, movilizaciones que no dejan de copar las calles, tiene un fuerte contenido antigubernamental, y bueno, obviamente que a los partidos políticos del sistema esto no les conviene. De alguna manera tienen que contenerlo o frenarlo haciendo demagogia. Bien, donde sí hay dos precandidatas a gobernaciones aquí en la provincia de Mendoza, vos sos una de ellas, a vicegobernadora. Bueno, ¿cómo viene la campaña y cómo son las perspectivas para este año? Bueno, la campaña del Frente de Izquierda viene con mucha fuerza en todo el país. En nuestra provincia hace muy poco estuvo Romina del Pla acompañándonos en una iniciativa, ya de paso les comento. Estamos con un curso Mujeres y Socialismo en la Facultad de Ciencias Políticas, que hoy comienza con la primera clase a las 7 de la tarde. Nos parece muy importante justamente por esto, ¿no? Por un momento en el que estamos de definiciones, o mejor dicho, de decisiones importantes, como es un año electoral, en donde el pueblo va a ser llamado en distintas ocasiones, porque en nuestra provincia este domingo votan los departamentos municipales gobernados por el peronismo. Luego tenemos el desdoblamiento provincial, porque Cornejo, siendo de Cambia Mendoza, es decir, siendo del oficialismo a nivel nacional, se desdobló, se despegó del fracaso del gobierno de Macri. Luego tenemos la elección nacional, que todavía ni se sabe si Macri va a ser candidato, si Cristina lo va a hacer. El Frente de Izquierda ya ha definido sus candidatos a nivel nacional también, que son Nicolás del Caño, presidente, Romina del Pla, vicepresidenta. Aquí en la provincia vamos con Noelia Barbeito, y con toda una lista compuesta por compañeras y por compañeros luchadores, defensores de los intereses de los trabajadores, que nos organizamos en nuestros lugares de trabajo, que organizamos la pelea desde los barrios contra la desocupación, contra el hambre. Estamos planteando que esto no se reduce al voto. Ya tuvimos un 2018 en donde las distintas conducciones peronistas a nivel sindical planteaban, hay 2019, y plancharon el 2018 en las luchas importantes que necesitábamos como paros nacionales contra este gobierno. Vamos este año en una situación mucho más caótica, porque hay una gran parte de la población que no quiere saber nada, y esto es así. Uh-huh. Es decir, viene campaña electoral, pero la situación es que no se llega ni a la mitad del mes, que las tarifas siguen completamente dolarizadas, que vivimos en una situación de devaluación e inflación constante. Entonces, bueno, juventud precarizada con estos métodos, ¿no?, de trabajo pedidos ya. Nosotros vamos con un planteo que es que esta crisis la tienen que pagar los capitalistas, los grandes, los terratenientes, los banqueros que están fugando absolutamente todos los capitales de este país, todos los empresarios que están jugando a la especulación financiera y por eso no les interesa cerrar fábricas alimenticias o de la industria. Y la lucha de las mujeres principalmente, y de la juventud que está resistiendo, que está defendiendo la educación pública. Estamos en el marco de un paro nacional de la docencia universitaria. Bueno, vamos con todos estos planteos, pero concretamente lo que decimos es que la crisis la tienen que pagar ellos, la tienen que pagar los responsables. Tenemos que romper con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros queremos advertir fuertemente a la población, a la juventud y a las mujeres, que la mayoría de los candidatos, todos los candidatos, tanto del oficialismo completamente dividido como de la oposición peronista también dividida, todos se han pronunciado por una reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Eso implica profundizar la carestía, profundizar la situación de pobreza que está viviendo nuestro país, y va a significar que sigamos pagando aún más con nuestros trabajos la deuda externa. Y hay una cuestión que aquí quedó pendiente, que es la reforma laboral y la reforma jubilatoria. Entonces, esas son las cosas pendientes que han quedado y que viene a exigir el imperialismo norteamericano, principalmente en el marco internacional de una guerra comercial contra China, ¿no?, contra otros bloques económicos que se están disputando dónde colocan, ¿no?, sus mercancías en una crisis de sobreproducción. Entonces, estas elecciones para nosotros son importantes desde el punto de vista que necesitamos que la clase trabajadora, que las mujeres y que la juventud intervenga de manera activa con sus propios métodos, y que en el voto logremos concientizar esta necesaria acción colectiva, este necesario protagonismo para romper con el Fondo Monetario, proceder a una reestructuración, una reorganización de este país, ¿no?, sobre nuevas bases sociales, es decir, una asamblea constituyente libre, soberana y con poder que organice esto bajo los intereses de los sectores que viven de su trabajo. Tenemos que sacar a los Macri, como también nosotros pensamos que tenemos que sacar al kirchnerismo, al pejotismo, al radicalismo, que le ha favorecido a Macri más de 100 leyes estratégicas y que le ha favorecido todo este plan de gobierno. Es decir, contra los candidatos del FMI, nosotros llevamos nuestras candidatas, nuestros candidatos, nuestras listas que están puestas al servicio de la organización y la lucha de los sectores trabajadores. Muy bien. Soledad, muchas gracias por tu tiempo con La Mosquitera. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Bueno.